Hasta por nada más, que nadie pensaba que fuera a hacer estuvimos a punto de ascender a primera división, con casi todo a favor, pero en medio estaba el Granada de Piquetina, que nos atragantó. Bueno, pues la situación económica no va a ser obstáculo, no va a ser obstáculo para que Ferrando se pueda sentar el próximo sábado, porque aunque es evidente que los cerca de 400.000 euros que se le deben a Bordalás, que es un monto de pago, son pesetas, para los que todavía tienen pesetas, pues son cerca de los 80.000 euros. Pues esto no va a ser problema en el sentido de que la reglamentación ya no es como la de antes, que tenías que pagarle todo o llegar a un acuerdo con él, si querías dar de alta la ficha del próximo inquilino. La norma se cambió hace unos años y ahora tú le puedes seguir pagando mes a mes lo que le toca y le corresponde. Le volverás, salvo que se llegue a un acuerdo, digo que le volverás a perdonar un céntimo, como no perdona casi nadie, aplicando un derecho como para este motivo, recordamos que le quedamos una temporada. Pues si no se llega a un acuerdo, lo normal es que se le vaya pagando mes a mes y esté una temporada y media cobrando. Podría estar cobrando de los clubes la próxima temporada, se lo dice, y del que seguro le va a contratar la próxima temporada. Porque seguro que va a contratar el equipo la próxima. Pues César Ferrando, estas negociaciones desde el mismo sábado, ya incluso la semana pasada, ya sonaba como el principal candidato. Ha habido otros candidatos, infinidad de ofrecimientos, como el de José Mario Vaquero, el de Onésimo, Pato, de Orihuela, y hay uno que se le ha prestado especial atención porque está empezando a hacer las cosas bien, pero se entiende que para el perfil de la plantilla que hay ahora se necesita una labor un poco continuista de Bordalá, porque el perfil de la plantilla es un perfil de equipo rocoso, duro, trabajador, más físico que calidad, y por eso no se encuentra el jugador del Getafe, de otros clubes ahora están entrenando la Insuara de Rumanía. Pues se entiende que puede ser un entrenador del futuro, es un entrenador por el que se nos apuesta, porque es un equipo joven para que el futuro. Pues ahora el problema era si te traes a un entrenador de tiki-taka, ¿tienes el equipo para jugar así? Pues evidentemente parece a priori que no, porque tampoco renunciamos a ver a un buen Elche. Vimos buenos partidos del Elche y en el Marruecos cuando se consolidó durante varias semanas en el liderato, como ganó al Deportivo, como ganó al Hércules, como goleó al Alcorcón y al Guadalajara, y me imagino yo que equivocarse, o en este caso olvidarse de jugar al fútbol, no se habrá. Bueno, pues César Ferrando, si no hay mayores inconvenientes, que creo que no los hay, porque está en paro, ha visto muchos partidos de leche en el Martín en Valero, y eso ha servido para que finalmente se decida por él, será el que se siente el próximo sábado en el estadio Martín Álvarez para entrenarse contra el Cáceres. Y en la dirección deportiva, pues hombre, era un secreto a voces y por ahí empezaron a llegar muchas discrepancias con el ex técnico que se acordará, hablo de José de Huerta, uno de los fallos que cometió el actual presidente José de Huerta. Intentar meter a José de Huerta en el tenerlo como director deportivo. No tanto que en esas fechas Bordalás tenía la fuerza del liderato y arrojó públicamente a Paco Martín, y eso frenó el intento de nombrar a la vuelta del liderato. Pero ya desde entonces Bordalás fue obligado a perder el poco feeling de que tenía con José de Huerta. Yo creo que hay dos, para mí, dos causas claras por las que Bordalás ahora mismo ya no se interesa. La primera y principal, por los resultados. 24 puntos, haber sumado 4 en los últimos 3 meses de ser líder, a ser inmadono a 6 puntos de trío, son muy pocos entrenadores que lo puedan aguantar, y más si positivo después de entrar en las dos rojas, que va a ser suera como ningún entrenador. Y el segundo, claramente, es el tremendo distanciamiento y la fractura total que ha tenido con el presidente. Desde el intento de meter a José de Huerta, desde que no han coincidido precisamente en las salidas del mercado invierno y en las contrataciones del mercado invierno. Y a partir de ahí, pues ha sido como digo, aunque no han intentado públicamente tapar, ha sido una fractura total. Y es lo que ha hecho que el presidente pues no haya tenido más quedarnos charlando. Que a mí hay que haberlo mantenido. Vale, eso te vendría. Imagino que tienes para todos los gustos, pero que está claro que este tipo para mí no caiga la deriva. Porque es un equipo que ha perdido el saber. Es una hecha sin alma. Una hecha sin fútbol, sin capacidad de reacción. Lo que vimos frente a Huesca y la segunda parte frente a Villarreal de la clara que el cambio de rumbo parecía tomado de antemano en el equipo. Bueno, es lunes, estamos aquí en el campo, como siempre, y el campo. Así que os abro los escaparates y enseguida voces con mi respeto. Sexta jornada de convivencia solidaria del Martínez Valero, fundadas por el Escaparrón, a beneficio de los afectados de Lorca. Este sábado con baile gigante, hinchables y fútbol humano, a partir de las 11 de la mañana. No faltes, es solidario. Venta de tickets al precio de 8,50 euros en el restaurante Cucus y en el teléfono 616-987-966. Colaboran con Criterio Lozano de Elche, Centro de la Unión Ciudad de Elche y Prefor Cordillés, Pueblo del Carmen de Santa Pola, Distribuciones GEA, Quesos y Jabones, Confitería de Castel, Restaurante Mayor Como, Cofé, Águilas Expositoras Antonio, Clínica de Culinario de la Asunción, Hostel El Reina, Monsante y Granizados Martínez, Restaurante Brutus, en el 30, Incluidos y Elaborados El Cano, Electrodomésticos Expert, Antonio Elche, Aluminios Martín, Supermería Valor de Elche, Confitería El Sol, Partido Renta Car, Grupo Antón Comunicación, Carpas de Mediterráneo, Oro Altarix, Compra y Venta, Jodería Soriano, Fundación Juan de Arte y Bonitos, Ferrería de Reina Los Barros, Defensa Estrella de Marte, este sábado Elche Cartagena. No faltes, apoya a tu equipo. Cafetería Tabería Plaza de Elche, Gabinete de Seguros e Inversiones SRQ, Encurtido de Aventura Autonomía en Mercadillos, Administración de Loterías número 9, Mar Bodega Paquito. No faltes a las sextas jornadas solidarias en el Martínez Valero, Obra Social en Escaparrón. Visítanos limpiezasnet.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones por la parte de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones por la parte de Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. Y esta Semana Santa, de jueves a domingo de 6 de la tarde a 12 y media de la noche. Y el lunes de Mona, de 5 y media a 11 de la noche. ¡Rosa! Owner Pia Parque, tu tienda Owner, donde encontrarás ropa, calzado y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, es Tommy Hilfiger, Emporio Armani. Estamos en Segre Ochoa 48, junto al Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en CMFone con un HP Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 2 datos por solo 20 euros al mes. Con HP Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda CMFone de Elche en el centro comercial Larjum o en el camino de los cuadros 1 y en la calle Elche 12 de Santa Cora. Y si eres como pregunta por las tarifas que tenemos para ti. En Radio Express Marca, Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Seguimos en directo, son 33 minutos que pasan de la una del mediodía. Estamos en esta etapa, os hemos comentado que César Fernando será el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol, que se sentará el próximo sábado en el Estadio Martínez Valero para dirigir su primer partido contra el Cartagena, un hombre de experiencia, pero hoy también queremos contar con las opiniones de nuestros contertulios habituales para ver bueno, pues, qué opinan de la institución de Bordalás y también de la contratación de César Fernando. Vamos a contactar con nuestro compañero Julián Palomar, del diario Información. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de la destitución de Bordalás, ¿cómo lo te viste? Porque a ti te pilló allí en el estadio. Pues un auténtico sainete, ¿no? Desde que acabó la rueda de prensa hasta que se llamaron así de campo y lo de espacio para hablar de justicia, pero me parece una injusticia los hechos como la verdad. Nosotros aquí luchamos por entrenador con los mejores números de los últimos 5 años, pero alguien estaba empeñado en hacer la vida imposible y al final no lo ha conseguido. Creo que a partir de ahora vamos a ver lo que ocurre. El equipo está muy roto, tanto que en el aspecto de lesiones como de tarjetas, y entonces levantar la cabeza va a ser duro. La pregunta de si es un problema anímico, es un problema físico, es un problema de que los jugadores no estaban con el entrenador. Ya sabemos que el entrenador y el presidente harían una fractura total, pero claro, ahora mismo tienen que ser los futbolistas los que sacan esto delante. Pero ya lo mismo que intentaron sacarlo de lo anterior, ¿no? Porque yo creo que el 90% de los jugadores de las dos partidas estaban comportadas, ¿no? Eran sus líneas, ¿no? Pero no hubo manera. Entonces, a partir de ahora, pues vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que se hay una fractura que va a ser. Bueno, lo que pasa es que ahora las dos últimas franquicias de Ramírez ya no están, y se supone que ahora sin el director deportivo y sin el entrenador, que son un poco los que molestaban, el club ahora mismo no tendrá enemigos dentro de ese vestuario. Yo creo que 25 años haciendo lo que hemos estado haciendo, terminando siempre como terminamos, no ha sido una casualidad, ¿no? Parece que los equipos de uno no ido a los otros, no les parece mal a los otros, y así año tras año hasta llegar a lo actual, ¿no? Creo que viendo al equipo del día de Alcorcón, vimos que había un equipo que podía luchar por todo, pero ha habido muchísimas ansiedades, ha habido muchos aspectos que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Y aquí eso ocurre temporada tras temporada y es una pena. Saludos también a David Aranda, con la altura habitual los lunes aquí en el Sepunta. En este caso, pues, presidente de una de las peñas, el señor Francisco Verde. David, buenas tardes. ¿Cómo te quedamos de todo el programa? Todavía no era el único, no hemos denunciado, ¿no? Desde el pasado mes de diciembre, cuando pasa la palestra, ya lo pongo, después de una sincero, cuando no sucede nada, y le dan la puya ICA al presidente. Podrían haber apoyos más o menos, pero de cara a la luz pública no se sabía nada. Y por la parte de la primera piedra, a partir de ahí, si todos lo sumamos, que se ha ido creciendo el departamento de declaraciones, más por parte del claro que por el presidente, porque no se dice ni se calla, tengo aquí entre medio que no dice ni que sí ni que no, no se queda en medio, pero estaba claro, luego se me llama de decir su vuelta de por medio. Y luego, si a todos lo sumamos, muy importante. Hay que agradecer lo que ha hecho, porque no se ha pasado aquí, sobre todo su comportamiento, ¿no? Esto es fútbol, yo no sé que nadie lo sabe, los jugadores tienen la vida muy corta. También es cierto que cuando él entró, el equipo venía una mala racha, fue para bien, para algo, ¿no? Porque incluso hasta yo la tarde, eso yo una vez que se pierde, toda el apoyo que tenía Borralas, incluso la gente que se pierde la cosa que para apoyar Borralas, pese a uno que se pierde, era el equipo de trabajo que ha hecho. Tardar demasiado, ¿no? Esperar a que el equipo se desborde de más para intentar algo que cada vez es más difícil y algo por lo que no podría no ver algo. Lo que pasa es que me imagino que muchísimos aficionados y muchísimos oyentes dirán, bueno, ¿y tanto puede influir un distanciamiento entre un presidente y un entrenador para que el equipo se le caiga? Ha habido muchas cosas, ha habido lesiones, ha habido sanciones, pero bueno, esto le pasa a cualquier equipo, ¿no? Que no es solo patrimonio de Leche que se quiere ser jugadores importantes. Lo que pasa es que yo creo que ha sido un cúmulo de muchísimas circunstancias, ¿no? Pero lo que es evidente es que algo grave ha tenido que pasar para que en tres meses de liderar una competición pases a estar noveno a seis puntos de playoff. Julián, son muchas cosas y no es cuestión de liderarlas ahora, pero está claro que todas ellas han influido para mal, ninguno para bien. Pues sí, yo creo que todo para mal, y es algo que siempre nos sucedería. Yo soy creo que cuando tú vas, le vas poniendo mercancía en una derrota del entrenador, al final explota porque tiene que disfrutar, ¿no? Y se rompe todo, ¿no? Entonces, la pena que este equipo que el día de Alcorcón lo maravilló todo y a partir de ahora ha seguido viniendo todo abajo, ¿no? Aquel día alguien me dijo que no era un votación, ya hemos dicho lo que era, no era nuestro voto, no, nada. Yo creo que se ha cometido una gran injusticia y es decir, que el fútbol cuando los resultados no acompañan, pero cuando van las cosas bien, no se cuentan por eso, porque hay una tras otra, no reforzar. Buscando otro director deportivo cuando hay una fiesta, tiene que estar hasta el final de temporada. Y si no quiere que alguna persona se coge y se echa en ese momento. Si no, no compone esa teoría, se coge y se echa. Uno se puede solicitar poniendo cascarillas, buscarse a la ciudad, a donde todo. Y es que si le quitan la autoridad de entrenador antes de entrar al estadio, se queda ya totalmente todo. Y esto lo corrigamos a la que creo. Sí, porque el mercado de invierno hizo mucho daño. El ver que lo que pedía Bordalás no se lo traían, salían jugadores que no lo querían que saliesen, como ya no sea Sidney, ya no sea Cristiano, que no le han traído futbolistas que ellos o el técnico pedían, sobre todo con mano izquierda, y eso evidentemente no solo no se pone respaldar al técnico, sino de alguna manera quitarle poder de cara al vestuario, que yo creo que quizás eso también ha influido dentro del propio vestuario, dentro del propio futbolista, ¿no? Porque Bordalás, aunque tenía todavía un año más de contrato, ya no tenía ese respaldo del Consejo de Administración desde la salida de Juan Carlos Garrido. Pero bueno, es una página que hay que pasar y ahora hay que abrir otra. Y David, te pregunto, el perfil de defensa Ferrando, aunque en los últimos años no ha sido precisamente bueno, en este caso no ha tenido fortuna, ¿y qué parece la contratación de defensa Ferrando? Particularmente era lo que pensaba, ¿no? Que cualquier partido sea positivo, porque primero, Motores diésel, aprovecha cada oportunidad. Chevrolet, te esperamos en el... Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo el metal y metal para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. La Llave, el mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado. En Elche, Ferretería La Llave, Capital Antonio Mena 135, Sector 5 y Doctor Caro 7. Y en ferreterialallave.com. Solo para el segundo Open de Padel en Murorrent, torneo federado, categorías locales, masculina, femenina y mixta. Solo por inscribirte tienes regalo. Segundo Open de Padel en Murorrent, más de 6.000 euros en trofeos, bonos de partidos y baterías deportivas. Inscríbete antes del 12 de abril en el 966-28-56-86. Disfruta jugando al Padel o ir a ver las mejores salas de la comunidad valenciana. Solo Padel, tu club de Padel en Elche, junto al Comité de Padel, patrocina el centro por desarrollarse mejor, ¿no? El último día, este centro del campo y, bueno, otro experimento. Vamos a ver. el centro del equipo por la mano izquierda, al final ha jugado dos veces. Al final era recurrir a la gente fiel para ver si puede sacar más adelante. Es un juego al final, creo que desmoronado esta vez. ¿Cómo ves la contratación de César Ferrando como técnico para los 10 partidos que quedan? Pues yo creo que ahora mismo lo que está contratado es lo que vimos en la línea de lo que se cuesta ahora con los fichajes. También la pena ver a un físico que se conecta en el campo, lo que le mismo el fútbol cuesta, lo ves un poco a la deriva, ¿no? Pero viendo un poco la línea, yo creo que está contratado lo que puede ser más económico para el club. Yo no sé hasta qué punto para mismo se está tratando de capaz de sacar esto para adelante. Y hermana, yo cuando estuvimos hablando de que yo me sorprendo ahora mismo. El problema no es el club, el problema es sacar la temporada hacia adelante de la forma más nueva posible. Si cuentan casi que tocar la pauta, pues podría ser. Pero ahora mismo el equipo está para sumar 3-4 puntos a los 3 puntos. Exactamente, es muy negativa. Sí, pensar que puede ganar 7 de los 10 partidos ahora mismo parece ciencia ficción, viendo la dinámica negativa del equipo. La dinámica negativa y lo que es también la mala fortuna que se tiene un equipo con las lesiones. Las expulsiones no, porque ya lo de uno al bajar no se hace. Eso ya, luego cuando pensamos, este jugador, ¿por qué no ha jugado con la calidad que tiene? Creo que con el equipo nos damos cuenta cada jugador hasta dónde llega, ¿no? Cada jugador el control que tiene los últimos partidos. Pero acá estamos demostrando que tiene una gran calidad, sin embargo, es un hombre que no controla en estos momentos del partido su carácter, ¿no? Y hace votar que no debe ser por su carácter. David, ¿qué se va a encontrar Fernando en el vestuario? ¿Es un problema anímico? ¿Es un problema físico? Porque el Elche está sustentado en el físico y yo creo que esa es también una parte muy importante donde va a encontrar más problemas. Físicamente trabajo por el lado físico tanto en el otro año, como el lado del equipo físicamente ha pegado un bajón, pero realmente es brutal. Pero cuando la cabeza está muy bien preparado por ustedes, ¿no? Y al revés, cuando la cabeza que no van, van un poquito más de lo que están preparados. Creo que sobre todo tienen que intentar hacer, quizás no hacer el papel de psicólogo, más que de entrenador. La mejor psicología que puede hacer es que dejar el entrenador, ver qué hay de nuevo en el vestuario, que la dinámica de dimes y directes y malas contestaciones han desaparecido en el canal. Es importantísimo, ¿no? Eso es la mejor que tiene que volver a ver. Sobre todo yo trabajaría mucho. Porque de leche lo conocen, tiene que estar las veces y se suelta a continuar el contrato. Entonces, creo que sabe lo que tiene cada jugador, lo que puede dar. Yo trabajaría mucho, sobre todo, entrenamientos divertidos, ¿no? En mucha pelota, mucha tontería, David y del paraje, los magos, ¿no? Igual que tenía una bronca, estaba teniendo un mono por ahí en el día, ¿no? Trabajaría, sobre todo, en la semana, porque es importante entrenar, sí o sí, más que por los puntos que tiene. Estamos ahora mismo en la UBI. Poder ganar esta semana, pero si ganan el Córdoba y el Alcorcón, sigue siendo importante. La empresa puede ir. Sí, pero la actitud tuya y la mentalidad tuya es diferente. Volvemos a lo mismo, si tú quieres esta semana, es lo que más quieres, sí, es así. Pero si es un lío moralmente, de otra forma gana y el Córdoba haya ganado, pero por lo menos yo ya voy para adelante. Ahora falta ver lo que hace los demás, yo estoy hacia adelante. Todo es importante ganar, sí. Antonio, el principal papel que tiene que ejercer ahora Fernando. Yo creo que eso es lo que yo he hecho. quieres dar un poco de alegría al vestuario, quitarme presión, ya que me imagino que desde la Junta Directiva la presión desaparecerá, que como ya no hay director deportivo, que tenía espada de agobio sobre varios jugadores, tanto sobre él como sobre Bordalás, bueno, a partir de ese momento, todo más tranquilo. Y bueno, crear un poco de buen ambiente, a ver si por lo menos, porque se viene hablando del cielo, se sigue hablando, de que lo que hay que hacer es ganar cuanto antes un par de partidos para por lo menos la temporada cerrarla. A partir de ese momento, pues es una dinámica muy importante. No es que hablemos nosotros, no es que hablemos nosotros, que el presidente ha hecho este cambio para intentar meterse en juego, porque no habla, y además de verdad, que sería un desastre económico no lo que se ha. Sí, pero está viejo, pero hay que levantar el ánimo del equipo. Es que ahora mismo, el personaje se encuentra con un equipo sin fútbol. Y un equipo que ha perdido la identidad de la gestión. Yo recuerdo todavía estos momentos que nos llevaron a ser quienes dicen, ¿qué puede ser? Es una diferencia tan grande. No sé, no tiene nada que ver con el equipo, ¿no? No, la principal diferencia es que aquel equipo tenía tanta confianza, su fútbol estaba completamente pensado para la presión. Una vez que, claro, no podía fallar ni un solo peón de los 11 que estaban en el tablero. O sea, los 11 iban a muerte. Cada rato de balón, un equipo vertiginoso que se plantaba enseguida en la portería. No es que fuera un tachado de calidad, de virtudes técnicas, pero le sobraba, porque en esta segunda división te sobra siendo un equipo físico y de músculo tremendamente efectivo, como era el que si efectivamente ha perdido esa presión, ha perdido la confianza. Y ahora, claro, lo hemos dicho siempre: si no juega este equipo al 120%, se queda en nada. Y eso es por el lado de que se ha quedado. Yo creo que efectivamente tiene que recuperar César Fernando. Intentar hablar futbolista por futbolista, para ver cómo está cada uno, física y sobre todo anímicamente, y a partir de ahí intentar quitarles ese estrés, esa tensión que puedan tener ahora. Los jugadores son profesionales, como Leche, tiene que tratar de dar lo mejor de sí mismo. Oye, en cambio, un entrenador, por mucho que dijera Pellegrini y Montego todavía puede partir que estaba de muerte con él, pues puede ser un tapicazo con una frase hecha. O puede ser verdad que estaban de muerte con él, pero bueno, no es la primera vez, según en sus carreras, que han cambiado de entrenador. Lo que está claro que ellos tienen que es el máximo ahora mismo. Y son ellos de los que dependemos un poco. Bueno, no sé si te gustaría contar algo más, Antonio de Vicky. Para controlar el día, bueno, que el entrenador con los mejores números de esta liga. El entrenador, de las últimas dos décadas, se afectó, que ha sido el entrenador que más cerca ha tenido la posibilidad de defender. No solo esto, sino rompiendo récords, etcétera, etcétera. Sí, sí, por supuesto. Pero él debe de saber también que el fútbol es muy efímero, que él habrá conseguido esos datos y esos permanecerán. Pero que debe de tener en cuenta también que se ha escapado el equipo de la semana. Que el equipo ya no juega a nada, desde aquel tiempo que no jugaba absolutamente nada. Para tener que ganar los partidos, recordamos el último partido aquí de Huesca, sabemos lo que fue la segunda parte. Y recordamos el partido del Villarreal, excepto la primera parte, antes la que tuvo, la segunda parte del equipo no apareció por ningún lado, no nos apareció para la posterior, al contrario, el equipo no murió. En la final optaba por un equipo de presión que no presionaba y dejaba aparte el fútbol, porque ya los patadores que hemos visto y algunos jugadores que van a tener que buscar una suya posición. Yo creo que hay que intentar por lo menos jugar con cabeza, un poquito de cabeza y que para un poco de tiempo y que no se para ganar partidos hay que tratar de jugar bien al fútbol todo lo mejor que se pueda. Claro, David, no tiene en cuenta el gol que marcó, pero el gol que marcó al anulado, para mí mal anulado. Es bomba. Claro, es el primer bacán el que despeja su producto y el balón que recupera de arriba. Pero es que desde el fútbol no creamos absolutamente nada. No, nada, es solamente decir que es cierto, no, no, se puede tomar el otro más importante, ¿no? Que era después de 23 años aprender el equipo. Para eso era para lo que se fue la temporada y estaba. Y luego nada, que la afición. El próximo sábado a las 4 de la tarde, el partido frente a Cartagena, esperemos que veamos la luz al final del túnel, que será complicado. ¿Vamos a ver a Dona, Antonio, o qué? Hombre, en los buenos momentos y los malos. ¿Qué? Ahora es un momentillo que hay que tener puertas para ver lo que se nos viene. Aquí, y además, que lo pierde el de la Nona, queda mágica. lo sé, lo sé, yo estoy en verde. Gracias a todos vosotros por vuestra atención. Os quedáis con Directo Marca aquí en Radio 3.